seguimos hablando del mundo del atletismo, en este caso de las pruebas por montaña, y nos vamos a quedar con una de las pruebas que se va a celebrar este fin de semana. Muy pródigo, digamos, estos próximos días, porque tenemos una cita muy importante, hablando de atletismo, en este caso la Maratón de Sevilla, la Zurich Maratón de Sevilla, y por otro lado, pues una prueba también muy cerquita de aquí, que organizan unos paisanos, hablamos de la Jimera 3 Trail, su segunda edición. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus promotores, Ildefonso Cózar. Ildefonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este fin de semana vuelve la fiesta del deporte a Jimera, la Jimera 3 Trail, que ha levantado más expectación que en su primera edición, si cabe, ¿no? Sí, la verdad que estaba la gente muy pendiente de que se repitiese este año la prueba y bueno, las inscripciones se fueron rápido, así es que la gente estaba expectante a que abriéramos. Recordemos que la prueba tiene las plazas muy limitadas, creo que eran 180, ¿no? Exacto, este año hemos podido ampliar 30 plazas, porque el año pasado fueron 150, este año hemos ampliado a 180, pero porque hemos completado el tren. Bueno, prácticamente no, solamente van corredores en el tren esa mañana. Y nos dices que, bueno, que se abrieron y que tardaron muy poco en cerrarse. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues en unos 42, 43 minutos estaban cubiertas las 180 plazas. Vaya, parece que impresionante la demanda que tienen este tipo de pruebas, y supongo que esto es lo que explica que la primera edición salió muy bien y que os dejó a corredores y organizadores muy contentos, ¿no? Sí, hombre, nosotros al principio, pues bueno, es un formato nuevo y demás, y no sabíamos cómo iba, ya no solamente a nivel de inscripciones, sino cómo iba a reaccionar la gente durante el fin de semana. Pero eso, después con el tiempo, hablando con los participantes, con voluntarios y demás, creo que todo el mundo terminamos contento el año pasado, y la muestra está en eso, en que este año las inscripciones han ido muy rápido y ha aumentado el número de voluntarios, así que estaba todo el mundo con ganas de Jimera 3 Trail. Yo sigo con lo mío, Hilde, en el sentido de que, dando un repaso a la lista de inscritos, vemos de nuevo un gran número, una gran expedición ubriqueña, que, bueno, parece que os sigue a donde vayáis a organizar algo fielmente, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, aparte de que hay un gran nivel y mucha afición a las carreras por montaña en Ubrique, es verdad que tenemos que agradecer que siempre los corredores ubriqueños han respondido a cualquier prueba de las que organizamos, a cualquier quedada, a los entrenamientos. Siempre hay un gran número de ubriqueños participando en algunos de los eventos de las pruebas que organizamos. Oye, Hilde, y tú que conoces la zona, ¿qué es lo que pasa en Jimera? Porque se organizan actividades no solo deportivas, sino de todo tipo, y se vuelca el pueblo con todo lo que se haga. Parece que hay muy buen ambiente en un pueblo y que son muy peculiares, ¿no? Sí, pues la verdad, yo me sorprendió el año pasado, ya cuando empezamos a poner en marcha el proyecto con el ayuntamiento, yo les planteaba eso, que para organizar un evento de un fin de semana completo de carreras por montaña, que hay que desplazar a voluntarios al campo, ¿no?, al medio de la sierra y demás, que bueno, que hay que contar con mucho apoyo de los vecinos, de las asociaciones locales o algo, y la alcaldesa entonces, que ahora ya es alcalde, que tenemos, me decía, no, mira, no te preocupes que la colaboración del pueblo la tiene garantizada, seguro que aquí la gente se vuelca con cualquier iniciativa que se ponga en marcha en el pueblo, y bueno, la verdad es que el año pasado respondieron a la misma maravilla, este año han vuelto a responder, y a lo largo del año he tenido contacto con ellos, todo el mundo preguntaba que cuando empezábamos, que tal, y eso, y después viendo un poco la vida durante el año del pueblo, es verdad que cualquier actividad o cualquier evento que se mueva allí en Jimera tiene mucha participación local, que para un pueblo pequeño, pues, hombre, es de agradecer. ¿Qué tenéis previsto para este año? ¿Se modifica en algo lo que se puso en marcha el año pasado? No, en principio lo único que hemos modificado es esto, que hemos ampliado en 30 plazas el cupo, porque, bueno, eso, hemos podido conseguir algunos billetes más de tren, y, bueno, y hemos abierto también la posibilidad de correr en la etapa nocturna, la de la noche. Se puede participar en esa etapa, pero sin de manera no competitiva. Es como una actividad paralela de las demás que se organizan, a que, bueno, tienen la misma prenda de conmemorativa que tienen los demás participantes y demás, pero no hay clasificación específica de la etapa nocturna. Sería más, pues, eso, por el hecho de pasar un rato corriendo de noche, que hay gente que a lo mejor no ha corrido todavía por el campo de noche, y, bueno, es una buena oportunidad para probar. Un elemento diferenciador de la prueba, que lo hemos comentado y que le da un carácter especial, es sin duda el tren. se vuelve a apostar por él en esta edición, pues ya decimos, para trasladar a los corredores desde el punto de concentración o lugar de concentración a la salida de la prueba. ¿Colabora Renfe con vosotros de alguna manera? Es decir, ¿pone pegas o al revés, se muestra flexible a vuestras necesidades? Pues, hombre, colaborar no colabora. En principio pues, nos trata como un cliente más. Tienes que estar atento y a partir de que puedes comprar el billete, que se abre la fecha para comprar el billete anticipado por internet, pues comprarlo. Pero ahora, a día de hoy hemos intentado que incluso que ampliaran en plazas el tren para esto, para esas dos mañanas, pues que no sé si pusieran un vagón más o algo por el estilo, pero hasta ahora no ha podido ser, y ya digo, nos tratan como un cliente más, ¿no? Nosotros compramos los billetes como los puede comprar cualquiera, al precio que están en venta al público y nada más. Lo que sí es que tenemos que estar atentos porque, bueno, lo normal es que ese tramo de tren, como tiene el sendero de Buitreras, tiene el sendero del río Guadiaro y demás, pues hay muchos grupos de senderistas y demás que suelen comprar por paquetes de billetes. Y eso, pues, hay que comprarlo el día que abren, porque si no, no podemos jugar un poco a eso, a perder plaza en la carrera. Parece, desde mi opinión, que Refe tampoco lo sabe ver, porque en parte es sin duda también una manera de promocionar este medio de transporte, ¿no? Claro, eso es lo que hemos planteado, que, bueno, hoy en día que el transporte público tampoco es que esté en auge, que cada vez, sobre todo el tren, cada vez se utiliza menos. La prueba está en que bueno, no hay tanta demanda de billetes como debería. Y bueno, pues creo que para este tipo de deportes, para las rutas senderistas, para la carrera por montaña, incluso para rutas en mountain bike, pues si se promoviera un poco eso, el utilizarlo para irte al punto de origen de la ruta y dejar el vehículo propio en otra estación y demás, es algo que no es caro, económicamente no es que te vaya a costar un dineral. Es muy cómodo y bueno, si deberían de aprovechar estas cosas para eso, para fomentarlo un poco. Pero bueno, ahí no podemos entrar tampoco nosotros, ellos sabrán. Recordemos que esta prueba, la Tres Trail, tiene ese nombre precisamente por ese formato peculiar, que son tres carreras en una. ¿Se puede participar individualmente, me refiero, se puede participar en una, en dos o en tres, o tienen que participar aquellos que se inscriban en las tres forzosamente? Bueno, como poder participar, cada corredor puede correr la primera etapa y retirarse de la competición y no correr las demás. Lo que sí que la inscripción es solamente para las tres pruebas, porque por ese problema, porque no tenemos plazas para poder ampliar y tener otra lista de inscritos solamente para una etapa ni nada, ¿sabes? Por optimizar un poco, pues eso, hacemos que quien se inscriba tiene que inscribirse a las tres pruebas. Y bueno, si no corre la primera, pues está claro que está descalificado, que a lo mejor podría correr el domingo, pero fuera de competición. ¿Y los premios cómo se reparten en la prueba? ¿Hay premios por cada carrera y luego una general o solo la general? No, hay una clasificación general al final de las tres etapas, como sería en la Vuelta Ciclista, por ejemplo, en cualquier rally, que va acumulando tiempo durante las tres etapas y al final, pues, el que marca la clasificación. Y bueno, pues el año pasado tuvimos algunos regalos para quien ganó cada una de las etapas, que este año lo repetiremos, pero no hay una clasificación por etapas, sino es la final solamente. Ajá. ¿Recordamos los recorridos de las tres pruebas, si te parece bien? Sí, claro. Pues mira, salimos, la primera etapa sería desde el Colmenar, desde la estación de Caucín hasta la estación de Jimera de Vivas. Y bueno, subimos por el sendero de Buitreras, cruzamos el puente de los Alemanes y subimos hasta Siete Pilas. Todo eso sería parte de la gran senda de Málaga, y desde Siete Pilas, pues ya por un camino paralelo o muy cercano al que se utilizan bandoleros, llegamos hasta La Llana, hasta la estación de Jimera, y allí tenemos la meta justo en la puerta del Bar Alioli, que bueno, este año esperemos que el agua nos respete y podamos tener el grupo tocando ahí en la terraza de la cervecería y tengamos el final de la etapa sea más festivo que el año pasado, que el agua nos lo estropeó un poco. Son 25 kilómetros esta primera etapa, ¿no? Serían, sí, prácticamente 25 kilómetros y mil y poquitos metros positivos. No llega a 1.100 metros positivos. La segunda. Después la etapa 2 sería la etapa nocturna, que saldría a las 8 de la tarde desde la plaza de la Virgen de la Salud de Jimera del Ibar. Es un una especie de ocho. Primero recorremos la parte alta del pueblo, bueno, de la cercanía al pueblo, después la parte baja pasando por la estación de nuevo, y la meta es en el mismo punto de salida, la Plaza Virgen de la Salud, y volvemos a tener una actuación musical y bueno, la plaza un poco ambientada también de cara a los acompañantes y a la gente que viene a hacer el sol la nocturna, que cuando termine pues pueda echar un rato también de fiesta, que es sábado por la noche. Esta es la más cortita, son 13 kilómetros y casi 500 metros de desnivel, ¿no? Exactamente, no tiene tampoco mucha dificultad técnica, hay un primer repecho al salir del pueblo que es el que puede marcar un poco más a los que van a competir la etapa realmente, el que marcará la diferencia, bueno, la diferencia, el que abrirá un poco carrera, y después ya lo demás es muy corrible, el firme no tiene mucho problema, es casi carril y sendero de barro, de tierra, y ya digo, yo creo que de las tres la más sencilla y la más disfrutona, ¿no? Y la tercera será el domingo, que saldríamos a las 10:15 de la mañana desde la estación de Corte, de la Cañada de Real Tesoro, subimos hasta Corte y desde Corte cogemos, bueno, pues lo que es el recorrido de Bandoleros o de la Cueva del Gato al contrario, subimos a los Llanos de Líbar, cruzamos los Llanos, entramos por la Sierra, Sierra Blanquilla, y bajamos por la Escalera Árabe hasta Benaoján, y desde Benaoján ya vamos buscando el sendero del río Guadiaro que nos lleva hasta la estación de Jimera y de la estación de Jimera a Jimera. Uh-huh. Y tenemos la meta situada pues en la misma plaza donde la noche anterior fue la organización de la prueba, en la Plaza Virgen de la Salud. 32 kilómetros, 1.350 metros de desnivel, este quizás sea, perdón, de las tres la más dura, ¿no? Sí, claro, yo creo que esta es la más dura, eso, primero por eso, por el desnivel y la parte técnica que tiene, que la diferencia de las otras dos, y también porque, bueno, ya a esas alturas has tenido las dos etapas del día anterior que según el tipo de corredor que sea, habrás recuperado mejor o peor por la noche, o según lo que te hayas castigado las dos primeras etapas, la segunda la puedes pagar. Esto hace que, bueno, hacer tres carreras con sus descansos con sus dos descansos correspondientes, hace que se afronte de manera diferente, ¿no? Digo desde, claro, el punto de vista del corredor. Claro, prácticamente es un ultra, pero a trocito. Entonces es una manera muy diferente de plantearte la carrera. Y eso, y creo que a lo mejor corredores que una distancia de ultra, pues se le pueda resistir o no les vaya bien porque pasando un número de horas de carrera se le haga demasiado larga, aquí puede que, si recuperan bien, puede que les vaya bien. Aquí, como nos comentabas tú el año pasado, lo fundamental es la recuperación, sin duda, ¿no? Exactamente, yo creo que eso, quien tenga capacidad de recuperación, eso, en 4 o 5 horas, tener las piernas y el cuerpo otra vez preparado para estar en cabeza de carrera, dando guerra, no tiene por qué tener una experiencia en carreras de larga distancia, tampoco porque, bueno, lo máximo que va a correr son 32 kilómetros, que para una carrera por montaña es una distancia más o menos normal. Al igual que el año pasado, ya nos has adelantado algo, pues con esos conciertos a final de las dos primeras carreras, decía que al igual que el año pasado tenéis previstas actividades paralelas, ¿no?, durante todo el fin de semana. Exacto, casi todas están enfocadas más a los pequeños que a los adultos, hay talleres de pancartas y elementos de animación para los corredores, hay taller de chapa, de estas de las que se ponen en la solapa, un taller de cocina creativa. Por la tarde tendremos una merienda de buñuelos y chocolate arriba en Jimera de Líbar. El domingo tenemos la Peque Trail también para los pequeñines, que igual que la nocturna no es competitiva, es más por eso, porque es en un rato también y se vayan introduciendo en esto de las carreras por montaña. Y bueno, y alguna cosilla más que seguro surgirá por allí el fin de semana. La mayoría de los participantes, de los 180, pues se alojarán en Jimera, pero estos van acompañados también pues por sus familiares, por su mujer, por su marido, por sus hijos. ¿En torno a cuánta gente se espera para este fin de semana, entre todos? Pues nosotros calculamos que son los 180 corredores mínimo de media. Calculamos que un acompañante va a ir con cada participante. El que no lleve ni acompañante, por quien vaya con dos o con tres. Y bueno, más o menos que sepamos, ocupado está todos los establecimientos hosteleros de Jimera, de la estación, de Atajate y ya Benajuán y demás, sé que hay gente quedándose, pero no sé si está completo. Están completos ya y bueno, y en el suelo duro tenemos más de 50 solicitudes de pernocta en el salón de uso múltiple. Entonces, eso, creemos que en torno a 400 personas mínimo relacionadas con la carrera directamente van a estar por allí. Esta sin duda es un buen ejemplo de la repercusión que tiene en ayuntamientos pequeños, en pueblos pequeños, pues la organización de carreras deportivas de este estilo. No es de extrañar que, por ejemplo, el ayuntamiento de Jimera se vuelque con este tipo de eventos y los apoye, ¿no? Claro, también, ya no solamente por el evento deportivo en sí, sino porque también es una forma de, bueno, de colocarse en el mapa y de dar a conocer el municipio, no solo para una prueba deportiva, sino para el resto del año o para otras historias, porque bueno, ya a lo mejor por otro motivo que no fuese la carrera, nadie, hay corredores que no se hubiesen acercado a lo mejor por Jimera. Entonces, bueno, pues es una manera de dar a conocer el pueblo y el entorno también, no solo para eso, no solo para la carrera. El hecho de, también desde el punto de vista del corredor que vaya a participar en Jimera, porque el hecho de tener las plazas tan limitadas, ¿no?, también hace que la atención del organizador sobre los corredores quizás sea mayor y más cercana, y que ese puede ser una de las claves del éxito de la prueba, ¿no? Claro, yo creo que si tuviésemos más participantes, si tuviésemos lo que hay en cualquier prueba de montaña, 300, 350 participantes, está claro que los servicios que se dan, por llamarlo de alguna manera, o la atención que tenemos con los corredores no la podríamos tener, porque bueno, primero hay que repartir más el esfuerzo, hay que repartir más el material. No es lo mismo mover un avituallamiento para 180 participantes que para 350. La infraestructura es el doble. Entonces, eso, y después es mucho más cómodo a la hora de prestar seguridad y de tener controlado a todo el pelotón. Hilde, no sé si nos dejamos algún detalle de la prueba que no hayamos comentado. Pues que yo sepa, creo que no se nos queda nada atrás, que el tiempo, esperemos, o por lo menos la previsión que nos dan a día de hoy, es que el sábado y el domingo no tenemos agua, que lloverá. Hoy ha estado lloviendo por aquí, y mañana a lo mejor por la mañana tenemos un poco de agua también, pero ya por la tarde levanta y sábado y domingo están despejados. Así que a ver si puede ser que este año podamos disfrutar, que el agua siempre, aunque guste, que llueva, siempre incordia un poco en estas cosas. Antes de despedirnos, Hilde, comentarte tan solo una cosa, que bueno, ya se publicaba a principios de año el calendario oficial de la temporada, y dentro de la Copa de España de Ultrafondo se recoge pues que va a formar parte la Gran Vuelta Valle del Genal. Va a ser un salto importante para vosotros, sin duda, ¿no? Sí, la verdad que estamos ilusionados, porque bueno, eso es ya intentar meterte o tener un poco de reconocimiento a nivel de calendario nacional, que bueno, ya estar dentro de la Copa, aunque realmente no es un campeonato de España, es la Copa, que está compuesta por más carreras y demás, pero bueno, la responsabilidad y los nervios nos están comiendo ya desde primero de año. Y nada, con muchas ganas que llegue ya junio por ahí, que nos pondremos ya a trabajar más en serio con la prueba, que ahora mismo es todo preparativo un poco más a largo plazo, pero a partir de junio pues estaremos ya con inscripciones, publicando novedades y ya más directos con la prueba. Pues otra alegría que nos dais los organizadores, pues con que este tipo de pruebas vayan cogiendo entidad poco a poco y bueno, desde toda España pues se vayan volcando las miradas hacia aquí, hacia el sur. Bueno, Hilde, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido y desearte mucha suerte para este fin de semana a ti y a todo tu equipo, ¿eh? Vale, muchas gracias a ustedes por el interés que mostráis siempre por todas las pruebas y estas cosillas que liamos. Y nada, a los que estén en carnavales, que lo disfruten y se diviertan mucho. A los que vengan a correr, que disfruten también y se diviertan mucho. Y nada, nos vemos en la siguiente. Pues venga, muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. Pues con esto vamos a poner nuestro punto y final por hoy. Nosotros volveremos ya mañana con más asuntos relativos al deporte y con esa agenda del fin de semana, contando todo lo que está previsto que se celebre tanto el sábado como el domingo. Hasta entonces, muchas gracias, que pasen una buena tarde. Mi alma vuela, si no estás aquí, ya no correré, vuelvo a sonreír.